del hogar. Filosofía. Energía y voluntad, capítulo 2, por Orison Sweet Marden. En los tiempos de la colonización norteamericana, persiguieron los indígenas a uno de los primeros zapadores que abrieron nuevos caminos al progreso humano a través de una solitaria e inhollada selva, que entonces se dilataba por un país ahora cubierto de cultivadas granjas y florecientes poblaciones, y cruzado en todos los sentidos por carreteras y ferrovías. Vivía solitario en su cabaña, a estilo de guardabosque, sin otra arma que un fusil de chispa, pero de redoblada eficacia por su habilidad en manejarlo. Su firme propósito de realizar la civilizadora obra que había concebido y su indomable valor y agudo ingenio, cualidades todas que lo mantenían bien dispuesto para cualquier eventualidad, rodeado como estaba de astutos e implacables enemigos. Sin embargo, nadie, por muy experimentado que esté en las cosas de este mundo, puede considerarse perfectamente dispuesto a arrostrar las imprevistas contingencias que de pronto sobrevenidas requieran inmediato remedio. Una de estas contingencias le salió al paso a nuestro héroe, que en modo alguno se la podía imaginar, por ser de todo punto distinta de cuanto le había ocurrido hasta entonces en su conturbada vida. En el terremoto que a principios del pasado siglo ocurrió en el valle de Mississippi, quedaron total o parcialmente cubiertas de agua dilatadas extensiones de tierra, una de estas en forma de pantano. Caía precisamente en el camino que el colono había abierto, y en su vasta charca combinaba la traicionera suavidad de la arena movediza con la adhesiva tenacidad de la arcilla cenagosa. La superficie del pantano era demasiado inconsistente para soportar el peso de un hombre y demasiado compacta para que por ella pudiese bogar una canoa. Era evidente que no había camino alguno para cruzar el pantano, y el único remedio que le quedaba al perseguido por los indígenas era concebir y trazar uno cuanto antes, para no caer en manos de sus enemigos. El colono no vaciló un momento. Rápidamente desgajó dos amplias tiras de la corteza de un árbol medio podrido que por allí cerca había, y llevándoselas al pantano, botó una de ellas y colocóse encima a modo de almadía. Pero como le faltaban remos, y aunque los tuviera no le hubiesen servido para bogar, puso de delante de la tira de corteza en que se hallaba la otra que hasta entonces había sostenido en la mano, y pasóse a ella, adelantando así un trecho igual a la longitud de la tira de corteza. Después colocó delante la que ya le había servido, y alternando su colocación en línea recta, alcanzó la opuesta margen del pantano y se llevó consigo las tiras de corteza. Cuando los salvajes llegaron junto al pantano, ya estaba el colono escondido en la espesura de los bosques y no pudieron perseguirlo, pues les era imposible cruzar el pantano, ni acertaron a explicarse cómo había logrado escapar a la persecución. Así hay en la vida dificultades que vigorizan la mente y acrecientan el aguante. En los países tropicales, donde la naturaleza proporciona espontáneamente el sustento al hombre, sin otros esfuerzos que el de alargar la mano para tomar de los árboles frutales, como en la dichosa edad de oro que tan hermosamente describe Cervantes, y en donde el clima ha resuelto el problema de la vivienda y del vestuario, las gentes son de por sí apáticas, perezosas, holgazanas, indolentes y brutalmente pasionales. Apenas saben en qué consiste el señorío de uno mismo, ni lo que cuesta dominar las circunstancias, adaptarse a un clima riguroso o vencer las asperezas de un ingrato suelo. Por eso han contribuido muy poco a la civilización los habitantes de la zona tórrida. Todo cuanto da valor a la vida, las hazañosas empresas, las invenciones y descubrimientos, las nobles acciones, los progresos de la industria, la ciencia y el arte, han sido aportados a la civilización por hombres que hubieron de vencer las rebeldías de la materia, de luchar contra las arduas condiciones de la agreste y muchas veces agresiva naturaleza, que desbarataron obstáculos y vivieron en las zonas donde se sufren los rigores del frío y los enervamientos del calor. Dudoso es que haya en el mundo otro lienzo de tierra más abundante en caracteres enérgicos que la comarca llamada Nueva Inglaterra, cuyo suelo es de por sí ingrato, árido, rebelde, inhospitalario, y cuyo clima transpone para llegar al rigor los límites de la inclemencia. Los obstáculos que en un principio encontraron en su camino aquellos hijos de Nueva Inglaterra fueron estímulo eficaz de su fortaleza y perseverancia en todas las demás características que conducen a las excelencias del éxito. El que espera las ocasiones oportunas y las circunstancias favorables arriesga estar esperándolas toda su vida sin que jamás se le deparen. Solo marcha y sigue adelante y triunfa en este mundo el que lucha contra la adversidad y prevalece contra los obstáculos con el lema de «quiero y puedo». Cuando los demás se atascan en el hoyo de la palabra «imposible». ¿Y por qué así? Porque la lucha emprendida contra los obstáculos vigoriza las fuerzas que paso a paso lo conducen a la realización de su propósito.